Bolo 4. Estacionamientos, detenciones y paradas. Estacionar. Estacionar es el acto mediante el cual el conductor deja su vehículo en lugar autorizado. Artículo 39 grado. Parar. Parar es el acto de detener el vehículo por tiempo limitado y en sitio autorizado. Artículo 40 grado. Detener. Detener es el acto de interrumpir momentáneamente el movimiento del vehículo, con el motor encendido y el conductor al volante. Reglas generales. Con carácter general, los vehículos deberán estacionarse siempre al lado derecho de la calzada, en el mismo sentido de la circulación y de modo que no se obstaculice la circulación ni de los peatones ni de los otros vehículos. Estacionamiento en ciudades y poblaciones. Dentro del radio urbano de las ciudades y poblaciones, los vehículos se estacionarán en forma paralela al cordón de la acera, lo más cerca posible del borde de la misma y dejando entre sí una distancia de por lo menos 50 centímetros. Precauciones para el estacionamiento. Ningún vehículo automotor podrá dejarse estacionado sin antes apagar el motor, enganchar la caja de velocidades en primera o retroceso y accionar el freno de mano. Si la vía en que se estaciona tuviera inclinación, se colocará las ruedas delanteras del vehículo haciendo ángulo con el cordón de la acera o la cuneta. Lugar de parada. Todo conductor que estacione, pare o detenga su vehículo lo hará sobre el costado derecho de la vía, de modo que no obstaculice la libre circulación. Estacionamiento en las carreteras. Se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase de vehículo en la calzada de las carreteras y caminos rurales, salvo el caso de necesidad insalvable en que el conductor queda obligado a prevenir el peligro mediante la señalización correspondiente. Detención súbita. Los conductores quedan prohibidos de detener su vehículo súbita y bruscamente, salvo el caso de emergencia. Prohibiciones. Es prohibido estacionar, parar o detener vehículos en los lugares prohibidos por la autoridad mediante las señales oficiales. En las paradas fijadas para los vehículos de servicio público, taxis, colectivos, etc. En las aceras, pasos de peatones o lugares destinados exclusivamente al cruce de los mismos, delante de los talleres mecánicos o garajes de tal modo que obstruyan la entrada o salida de los demás vehículos, en doble fila respecto a otro vehículo detenido o estacionado en la calzada, al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de la circulación, excavación o trabajos en una calzada, en las esquinas, cruces de caminos, puentes, alcantarillas, túneles, en las curvas, en la cumbre de una cuesta, con excepción de las detenciones obligadas por la circulación. Otras prohibiciones. Es igualmente prohibido estacionar, a menos de 10 metros de las puertas de ingreso a los establecimientos educacionales, iglesias, hospitales, clínicas y salas de espectáculos, durante las horas de afluencia de público, a menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel, a menos de 5 metros de una esquina o intersección de vías, delante de los surtidores de combustibles, gasolina, diésel, etc. Y en un espacio de 15 metros de los mismos, con excepción de los vehículos que se detengan para cargar o descargar combustibles, en la entrada y salida de pistas, rampas y playas de estacionamiento de vehículos. Estacionamiento en vías de doble ruta. En las vías de doble ruta no se permitirá el estacionamiento de vehículos a ambos lados, debiendo hacerlo solamente a un costado y en el mismo sentido. Señales reglamentarias. Al estacionar, parar o detenerse, así como para salir del estacionamiento, partir o retomar la marcha, el conductor deberá anunciar su intención por medio de las señales reglamentarias, observando las máximas precauciones de seguridad.